tanto que ya no puedo. Sé que quebranta tanto el corazón al mirar tanto dolor. Duele tanto mirar pequeñitos con hambre por causa del pecado y la enemistad contra Dios y los cielos. Y al final de todo se acabará toda amargura, se acabará toda miseria y dolencia, y habrá un galardón si aceptan tu amor. Y al fin llegará. Se aflige mi alma al ver a la juventud perdida en el mar de inmoralidad. La vida se quieren quitar, niños inocentes con el anhelo de nacer, más por una decisión, sin poderse defender, tendrán que morir. Me siento contenta al saber que muy pronto se acabará toda violencia. Me siento contenta al saber que mañana será un nuevo día. Y habrá un galardón si aceptan tu amor, y al fin llegará, y al fin llegará.